NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Es miércoles, es día para recibir el aporte de Mauro Mendiburu. Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Muy buen día, Jorge, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, esperando este encuentro de cada semana y uno durante los días que separan a cada miércoles, va dándose cuenta de cuántos temas vinculados a la economía que parecen lejanos en algún caso, pero son cercanos, como lo que pueda estar pasando en China, un ejemplo. Ahora con este nuevo empuje del COVID-19 y cómo eso rápidamente repercute poco menos que en 24 horas ya en los intereses comerciales de nuestro país, que ha sido lo que ha estado pasando esta semana. Y bueno, y a su vez también acá en el barrio, un poco más cerca, lo que pasó el otro día con este decreto de residencia donde flexibiliza Uruguay la posibilidad que los extranjeros se puedan radicar acá. Y bueno, naturalmente ya también eso está generando algunas reacciones en la República Argentina, por ejemplo. ¿Cómo has analizado este decreto gubernamental? Mira, desde varios puntos de vista se puede tratar el tema. Como yo no soy tributarista, no es mi especialidad. Mi enfoque es más bien económico y más bien descriptivo. Yo veo que se le ha dado una importancia enorme a este tema, ha repercutido, yo creo que eso tampoco es bueno, ha repercutido a nivel local y a nivel internacional. Y ahora más adelante voy a puntualizar por qué creo que no es bueno. Obviamente el objetivo que trata de invocar el decreto es el aterrizaje de inversiones productivas en nuestro país, ¿sí? Es un poco esa es lo que dice, por lo menos, el ánimo que estaría atrás de este decreto, de acuerdo a lo que los considerandos, etcétera, etcétera, la introducción del mismo decreto. El tema es que en el fondo no daría la impresión que ese es el objetivo, y a mí me parece que ahí está la falla del decreto, y ahí va a estar un poco el problema que va a generar a futuro con, no solo con Argentina, con distintos países. Concretamente, a ver, para describir a grandes rasgos de lo que estamos hablando, está el concepto de residencia fiscal en el medio. La residencia fiscal es un poco una categoría tributaria que nos está relaciona a una persona física, jurídica, una familia, una empresa, a un país en el cual paga tributos. Si razonamos en voz alta o pensamos en voz alta, Jorge, tú y yo en este momento no se nos pasa por la cabeza pagar tributos de acuerdo a la tributación china. ¿Por qué? Porque no tenemos residencia fiscal en China y por ende ni sabemos. Supongamos que en China exista el impuesto al que habla en la radio, bueno, tendríamos que estar preocupados si tuviésemos residencia fiscal china. ¿Pero por qué no nos preocupa? Bueno, lisa y llanamente, porque más allá de lo que podamos comentar, lo que tú comentabas recién de el COVID-19 en China, etcétera, nuestros intereses económicos no están radicados en China. Hablamos de lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Por consiguiente, es una categoría bastante liviana en el sentido del aprendizaje. O sea, se aplica criterios de residencia fiscal a las familias o a las empresas que tengan intereses económicos y actividad económica en un país determinado. En ese país se adquiere la residencia fiscal. La inmensa mayoría de los que vivimos en Uruguay tenemos actividades económicas en Uruguay y por consiguiente tenemos residencia fiscal uruguaya. Y a nadie se nos ocurre decir, bueno, vamos a adquirir residencia fiscal china porque de esa manera estamos evitando pagar tal impuesto o tal otra. Definitivamente es absolutamente inadecuado. En la inmensa mayoría de los casos no existe discusión. Directamente hay que ver dónde se realiza el centro de actividades económicas y a partir de ahí se adquiere la residencia fiscal. De hecho, cuando se es persona jurídica, cuando se es empresa, la principal actividad económica está vinculada a la propiedad de algún inmueble o de algún local donde se desarrolla la actividad económica, y cuando se habla de familia es donde realizamos la vida nuestra, donde tenemos matriculados nuestros hijos en el colegio, cuando tenemos en seguridad médica o seguro médico a cuál estamos afiliados, dónde realizamos las compras, dónde realizamos nuestros gastos, dónde realizamos nuestra actividad diaria. Sí puede ocurrir que en algunos casos haya alguna posibilidad de de doble residencia, o de que es lo que estamos acostumbrados, por lo menos en el imaginario nuestro, aparentemente estaría vinculado a este decreto. Bueno, ¿qué pasa con el argentino que tiene un inmueble en Buenos Aires y a su vez también tiene un inmueble en Uruguay? ¿Dónde tiene la residencia? Directamente donde tiene su centro de actividades. El argentino que está viviendo todo el año aquí, o que buena parte del año se encuentra radicado aquí, que tiene sus hijos en un colegio aquí, tiene residencia fiscal en nuestro país. Si lo hace en Argentina, tiene residencia fiscal en Argentina. El decreto lo que hace simplemente es flexibilizar las posibilidades de obtener residencia uruguaya. En lugar de decir que se tenga más de 180 días, 183 días, era el decreto que estaba vigente anteriormente, de permanencia en el Uruguay, uno lo baja a 60 días y se le agrega, además de los 60 días, tener un inmueble cuyo valor hoy en día anda en los 370, 380 mil dólares. Si es una empresa, no cambia prácticamente nada en el sentido de lo que teníamos antes. Solo que se le da un valor a la inversión de $1.5 millones con posibilidad de tener determinada cantidad de trabajadores. En ese sentido, aun cuando no hubiese estado este decreto, es factible que también la empresa hubiese tenido residencia fiscal uruguaya. Vamos a poner varios ejemplos para despejar. Esto implica que un argentino, como yo escuché, leí en un matutino en Montevideo, un CEO argentino va a tener su empresa en Argentina y va a tener su una residencia en Uruguay, a partir de ahí va a ser residente fiscal uruguayo. No, definitivamente no. Si tiene su empresa en Argentina, la empresa va a ser argentina y la renta de esa empresa también va a ser de fiscalidad argentina. O sea, no pensemos con esto que vamos a tener un aluvión de empresarios argentinos que se van a instalar acá, van a comprar un inmueble y a partir de ahí van a empezar a tributar por sus empresas argentinas en Uruguay. Un ejemplo que hoy está muy en boga, porque es un lío bancario importante, el caso de Vicentín, es una empresa argentina, una cerealera argentina que compra cereales, en principio argentinos, los procesa y los exporta, y tiene una filial Vicentín uruguaya, que es una empresa que representa a Vicentín en nuestro país. Bueno, Vicentín Uruguay tributa en Uruguay, Vicentín Argentina tributa en Argentina. No hay mayor drama con esto. ¿Cuál es el problema que hay? Que paró las antenas de Dios y todo el mundo. Esa es la verdad, y creo que se manejó muy mal. ¿Por qué? Porque tanto la AFIP argentina como algunos países que integran la OCDE siempre les preocupa este tipo de situación, porque se protegen entre ellos en cuanto a dónde tributan, a dónde se pagan impuestos, y ya están diciendo que, bueno, hay que analizar un poco este decreto, qué tan afín o no está a los problemas tributarios internacionales. Europa se preocupa mucho por este tipo de temas, y Argentina se ha colgado de este tipo de temas para poner a Uruguay siempre en una lista gris, en el sentido que es todo opaco y que ahí son cosas extrañas y que, nunca hay nada, nunca hay una inversión real, sino que son todas empresas de cartón y de papel. Bueno, eso ya, por lo menos a mí ayer, algún académico europeo ya empezó a hablar otra vez, ustedes están volviendo a la misma, y hay que empezar otra vez a aclarar que cómo son las cosas. Y en segundo lugar, no, el impacto no va a ser el que por lo menos algunos están pensando, porque desde el punto de vista de la inversión en empresas, la inversión en empresas uruguayas, instalarse en Uruguay y destornillar una empresa argentina e instalarla en Uruguay, parece bastante poco probable, porque no existen mucho más que algún incentivo tributario, pero que ya existían anteriormente, y si antes no venían, más allá de la propaganda, no veo por qué puedan cambiar de opinión ahora. Es muy difícil que una empresa que se dedique a producir y vender en Argentina o en Brasil se instale en Uruguay para empezar a hacer exactamente lo mismo, sabiendo bien que es después difícil, o se van a enfrentar a dificultades en las aduanas. No es el Mercosur el mejor ambiente jurídico como para poder instalarse en un país chico para vender en los países grandes. De hecho, desde el inicio del Mercosur, las empresas grandes que se han instalado para vender en el Mercosur no lo han hecho ni en Paraguay ni en Uruguay, lo han hecho en los países grandes. No va a cambiar esto por un decreto, ni mucho menos. Sí puede ocurrir que alguna empresa con intención de exportar al resto del mundo se instale en nuestro país. Eso sí, ya lo hemos visto. Tenemos a UPM, por ejemplo, pero no sería el caso que salga de Argentina para instalarse en nuestro país, y en ese sentido tampoco es el tema de la residencia fiscal es determinante. Es más, a mí me parece muy buena la idea de promocionar al Uruguay como un lugar de destino y que darle la residencia fiscal al que quiera instalarse aquí, no solo como empresa, sino también para vivir mucho más tranquilo de lo que se vive en los países de la región. El problema es que con un decreto de estas características nos quedamos bastante rengos. Miremos otras experiencias. Muchos norteamericanos se instalan en la Florida cuando llegan a determinada edad. Es un estado mucho más cálido, que tiene mucha mejor atención a aquellos que tienen los seguros médicos correspondientes. Hay mayor seguridad, fundamentalmente en la costa de México, en la costa del Golfo de México. Hay otros lugares en Estados Unidos donde en realidad se atrae desde el punto de vista educativo, hay buenas universidades, entonces las familias tienden a instalarse cerca de Boston o en Massachusetts, ese tipo de o la propia Virginia, o sea, son lugares donde se atrae por otro motivo, y la residencia fiscal es la consecuencia de todo lo demás. A mí me hubiese gustado que el decreto fuese parte de un proyecto mucho más interesante y que realmente demostrara las características buenas que tenemos nosotros para atraer residentes del resto del mundo. Así nos quedamos cortos, y lo único que está generando esto es un gran ruido internacional que yo creo que tarde o temprano lo vamos a pagar caro, porque después cuando uno tiene que salir a aclarar cosas, las inversiones, las buenas, se terminan espantando. Al menos es mi opinión, Jorge. Además, tengo entendido que no es tan fácil el hecho de cambiar de residencia fiscal y además en los hechos comprobarlo. No puede ser una erradicación ficticia, sino que también todos los controles van a llevar a ser muy estrictos en el momento de que se pueda comprobar el hecho de una residencia en un cambio de país, ¿no? Totalmente, y ya lo advirtió, porque ese es otro problema que tenemos, lo advirtió la directora de la FIP Argentina, que es una persona que la señora Marcó del Pont, que ya la conocemos de otra época, cuando ella fue ministra en el gobierno de Cristina Fernández. Ella tuvo un cargo muy importante. Siempre tuvo entre ceja y ceja la actitud de empresas que terciarizan sus servicios a través del Uruguay. Siempre lo criticó junto a Echegaray, que estaba la FIP en aquel momento. Fue cuando se firmó el acuerdo de intercambio de información tributaria con la presión de la OCDE. O sea, los personajes que tenemos del otro lado ya los conocemos, son figuritas repetidas y sabemos cómo actúan y sabemos cómo van a actuar ahora. Le van a buscar la última, el pelo al huevo, ¿verdad? Como claro, se dice habitualmente, claro, para otorgar o no. Y lamentablemente, inclusive te diré, probablemente terminen siendo perjudicadas personas que hoy en día tendrían la posibilidad de obtener la erradicación acá en nuestro país sin ningún tipo de cambio de la normativa que existía anteriormente. Dices esto porque esto va a generar la desconfianza sobre todos. Absolutamente, sobre los propios y ajenos. Claro. Aquellos que hoy en día estaban proponiendo el cambio, que tenían todos los derechos para hacerlo, van a tener que justificar doblemente para que sean aceptados. Y aún así me gustaría saber si eso va a ocurrir. Mauro Mendiburo, gracias por tu interesante aporte. Bueno, como siempre, muy buena semana para todos, Jorge. Igual para ti. Chau. Chau. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas.